para que bailes, negra. No puedo seguir así como un golpe, un herido. La historia entre los dos es un tesoro perdido. Un barco en alta mar, en las aguas de tu río. Un barco en alta mar, en las aguas de tu río. Quisiera volar, ser libre, buscar otro amor. Pero este loco corazón no puede olvidar cuando juntos los dos hacíamos el amor. Cuando juntos los dos hacíamos el amor. Con el cuerpo y con el alma, siempre espero volverte a amar. Tú eres como un tatuaje, está grabado en mi corazón. Nadie lo podrá borrar, está grabado en mi corazón. Tú eres como un tatuaje, está grabado en mi corazón. Nadie lo podrá borrar, está grabado en mi corazón. La vida me enseñó que no hay amor sin soledad, que el amor no se acaba cuando se ama de verdad, que no hay ningún secreto que guardar, que no hay ningún secreto que guardar. La vida me ha enseñado que no hay amor sin soledad. Tú eres como un tatuaje, está grabado en mi corazón. Nadie lo podrá borrar, está grabado en mi corazón. Tú eres como un tatuaje, está